Cultura y música a dos voces. La cara B del vinilo, el segundo plato de la mesa. Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos un día más al Segundo Plato. Acabamos de escuchar a Tierra Santa con la canción del Pirata de Espronceda, y es que hoy tenemos un programa muy especial dedicado al Día del Libro, en el que todo va a girar en torno a la literatura. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy empezamos hablando del día de ayer, efectivamente, del Día del Libro, un día que nos gusta mucho y por eso hemos decidido dedicar nuestro programa entero a esta afición que compartimos nosotras. Y vamos a empezar comentando un poco, bueno, algunos libros que han marcado nuestra vida. Sí, bueno, en mi caso han sido muchos. Yo empezaría desde la infancia, algunos de los de serie roja de Barco de Vapor, que todos hemos tenido y que había algunos muy, muy buenos. Y luego ya, si entramos en la adolescencia, creo que Lorca ha sido mi leitmotiv. Ah, mira, muy original. Yo venía comentándolo antes, un poco así libros de infancia que marcaron, y no puedo dejar de mencionar Memoria Tidum, de Laura Gallego García, una escritora para mí fundamental en la adolescencia y en el crecimiento. Y un poquito más adelante, Laura, ¿qué libro así tú dirías que marcó algo más? Bueno, yo de hecho me he traído uno de ellos, que es Lugares que no quiero compartir con nadie, de Elvira Lindo, que hace como su recorrido personal por Nueva York, fuera de monumentos, fuera de sitios típicos, su historia en Nueva York y lo que ella haría si volviera a esa ciudad. ¿Y a ti te encantaría leértelo allí? A mí me encantaría leérmelo allí e ir pasando por los diferentes sitios, pero también hacer mi propio recorrido neoyorquino. Qué bonito, pues ojalá lo haga y lo escriba y lo podamos leer en algún momento dado. También queríamos hablar un poco de poetas que leer antes de morir. Yo ya he mencionado a Lorca, todo lo que sea Lorca, romancero gitano especialmente, pero tú, María, ¿qué poeta nos dirías? Yo siempre que pienso en poetas pienso en Ángel González, que para mí es un poeta fundamental del siglo XX, con toda su antología, especialmente poemas como En ti me quedo, en fin. Tiene poesía muy bonita y también había pensado en Alejandra Pizarnik, que la he descubierto hace relativamente poco, y también me parece una poeta súper interesante por todo lo que transmite con sus palabras. Y Laura, cuéntanos cuál ha sido el último libro que te has leído. Bueno, más que el último que me he leído, los que tengo a mitad de lectura, porque tengo como una pila de libros que me estoy leyendo y que voy como intentando sacarlos todos adelante. Estoy ahora mismo con Las Benévolas, de Little, que es un libro muy duro acerca de un exoficial de las SS, y con Luces de Bohemia. Dos clásicos, muy interesantes. Yo el último que me he leído fue concretamente La verdad sobre el caso Harry Quebert, que me lo acabé hace unos días, una trama policial bastante interesante. Aunque bueno, si tuviera que quedarme con alguna lectura reciente, os recomendaría El laberinto del espíritu, que es la manera de cerrar ese cementerio de los libros olvidados de Zafón. Y sin duda, bueno, una obra maestra como todos, para mi gusto. Así que, sí. Bueno, hoy queremos recomendar también algunas librerías de Madrid en las que estar a gusto, con las que colaborar o simplemente pararte un rato a leer a la vez que te tomas un café en alguna de ellas. Sí, en primer lugar, y aunque suene un poco redundante, queríamos comentar algunas que a nuestro parecer son interesantes tanto por los libros que tienen como por su historia como librería. Sí, muy cerca de Tirso de Molina encontramos la librería Traficantes de Sueños, en la que aparte de géneros y temas desde el urbanismo hasta la poesía, organizan actividades y encuentros en su planta de arriba. Siguiendo hacia Sol nos espera la librería Mujeres, con una selección muy amplia sobre feminismo, contra el machismo y la violencia de género por escritores y escritoras. Y subiendo por Hortaleza encontramos una de las librerías más emblemáticas de la cultura LGBTI+, la librería Bercana. Claro, por los barrios de Embajadores, muy cerquita de donde estamos nosotras, y también por las APIs, tenemos marcadas en nuestro mapa dos librerías donde tomar un buen café y leer. Son perfectas para pasar un rato muy, muy a gusto. Hablamos de Swinton & Grant y La Libre. Libros de segunda mano, libros al peso, reparto de libros por la ciudad, se nutren de donaciones y de la colaboración de los ciudadanos y son una alternativa para adquirir ejemplares que están llenos de vida. Hablamos de librerías como Libros & Co. en la zona de Atocha, La Casquería, que vende libros al peso por Embajadores, o Tu Librería, que funciona como una asociación y tiene varios espacios por la ciudad. Para terminar, y por despuntar con dos librerías especializadas completamente diferentes, queremos mencionar la librería Desnivel, especializada en libros de montaña y deporte, y Panta Rey, una librería especializada en diseño gráfico, moda e ilustración. ¿Y qué podemos hacer con motivo de la Feria del Libro en Madrid en estos días, Laura? Bueno, pues tenemos Libros Mutantes en la Casa Encendida, que es que un año más celebran una nueva edición de los Libros Mutantes Madrid Artwork Fair, que tendrá lugar en los próximos días 20, 21 y 22 de abril. Este evento estuvo enfocado a la creación independiente y contó con artistas, editores, revistas, librerías y distribuidores. Este año además se celebró un recital llamado Poetry Slash, con textos creados a partir de código informático. También en la Fundación Telefónica va a celebrar la Noche de los Libros, y en la que se reunirán creadores de redes sociales que saltaron al papel y se debatirá en torno a este fenómeno. Bueno, y también queremos mencionar el mes de las letras en Conde Duque, y es que el Centro Cultural Conde Duque celebra el mes del libro con una serie de actividades en torno a la literatura. Repite la cuarta edición del certamen El viaje y sus culturas, y rendirán homenaje a Mary Shelley en el bicentenario de la publicación de Frankenstein, entre otras actividades. La Feria del Libro de Madrid este año se va a celebrar a partir del 25 de mayo y hasta el 10 de junio, con Rumanía como país invitado. Y ahora, ya que estamos hablando de música todo el rato, vamos a escuchar canciones que reflejan esta sensación literaria que queremos compartir con vosotros hoy. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban la hermosura y la dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Esas no volverán. Volverán las tupidas madres selvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas botas miran absorta y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar. Como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán, así no te querrán, así no. Oh, Hoy en el tema del día vamos a contar con las voces de escritores jóvenes que han decidido participar y colaborar con nosotras, por lo que estamos muy, muy contentas. En primer lugar, vamos a contar con la voz de una persona que estudió conmigo, que se llama Alicia Pace. Ella es comunicadora audiovisual, reside en Granada y ya tiene dos libros publicados con un estilo muy personal. El primero de ellos, titulado Encontré mis textos en el bolsillo de mis pantalones junto a tu primer beso, fue publicado en Granada en 2015, pero hoy vamos a centrarnos en su segundo libro, llamado Interrogaciones. Este libro combina sus palabras con las imágenes del fotógrafo Richard Saad en un formato limitado de 100 unidades cuyas portadas han sido pintadas por Marisa Fenol, una artista sevillana. Este proyecto, tan único y tan íntimo, lo podéis encontrar aún en librerías de Granada y Sevilla, en Ivory Press y Planta de Rey en Madrid. Vamos a oír a Alicia leernos una de sus piezas. Padre, he visto ahí fuera todo lo que me contaste. He abrazado mi sexo en la ruina y he imaginado un mundo mejor a través. Padre, cuando marche y me coloque en las flores de vida, recordaré haber sido libre a través. Cruzo conmigo. Otra de las voces jóvenes con las que vamos a contar hoy es con Elvira Sastre. Elvira Sastre es una escritora millennial, nacida en el 92, y es una de las grandes voces de la literatura española actual. Es autora de 43 maneras de soltarse el pelo o baluarte, dos de sus obras más conocidas, y en unos días saldrá a las librerías Aquella orilla nuestra, su último trabajo. Elvira Sastre es un referente en el género que denominan poesía de la experiencia y ha trabajado con personalidades del mundo de la cultura como Benjamín Prado, autor del prólogo de 43 maneras de soltarse el pelo. Traductora, escritora y poetisa, ha sabido encontrar un sitio en la poesía y acercarla a mucha gente. Le ha dado más vida al género y más voz a los jóvenes. Es una persona visceral y directa, y su escritura es igual que ella. Tenemos la suerte de haber podido hablar con ella y lanzarle algunas preguntas sobre su trabajo, ideas y reflexiones. Hemos querido conocer un poco más a una escritora con muchísimo talento y aquí os traemos el resultado. Cabe decir que mientras escuchamos a Elvira a viva voz en el segundo plato, ella va a estar esta misma tarde a partir de las 7 en la Casa del Lector en El Matadero, junto a Sara Búho y Andrea Balbuena. Desde Radio ELA queremos agradecer enormemente a Elvira por su colaboración en este especial del Día del Libro y le mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué tal? Bueno, lo primero queremos que te presentes a nuestros oyentes y que nos digas una cosa de ti que muy poca gente pregunta, pero que en realidad dice bastante de cómo empezamos luego todos el día. ¿Qué desayunas, Elvira? Hola, ¿qué tal? Pues me llamo Elvira Sastre y lo que desayuno o intento desayunar es zumo de naranja natural, que además lo hago con las naranjas naturales de mis amigos de San Rafael de Valencia, o sea que son naranjas de las buenas. Y normalmente pues depende, o bien tostadas con queso untado o con pavo, o bien un bol de yogur sin lactosa con trocitos de pera y un poco de sirope de agave, me gusta mucho. ¿Cómo surge tu vocación? ¿Cómo descubres que tu manera de expresarte es la literatura? Pues mi vocación surge de la lectura. No me cabe duda porque desde pequeñita he leído mucho y bueno, al final el que lee acaba escribiendo de alguna manera, si le llama eso la atención. Entonces yo creo que surge de ahí y descubrí que era mi manera de expresarme porque me sentía bien. Básicamente no tiene mucha más vuelta. Cuando escribo me siento bien y eso es con lo que me quedo. Hola Elvira, nos gustaría que nos dijera una palabra. Saudade. Dinos, ¿cómo nacen las palabras? ¿Cuál es su poder? Pues las palabras, o al menos las mías, suelen nacer de un instinto, de un impulso, de una sensación, un sentimiento. Como dice mi amiga Andrea Balbuena, de un sentimiento del que sea, pero de uno. Creo que es fundamental para poder escribir a partir de la emoción. Y su poder es precisamente ese, emocionar. ¿Cuál es el último libro que te has leído? El último libro que me he leído, que justo además me acabé ayer, fue Historia de la violencia de Eduard Luis, que es una pasada de libro súper sobrecogedor, muy emocionante. Relata la historia autobiográfica del autor, de una violación y un intento de homicidio que sufrió. Me chocó mucho porque además el escritor de este libro tiene mi edad, es del año 1992. Entonces, bueno, pues leer algo así, saber que es de verdad, la verdad que joder, te deja un poco tocado. Pero es un librazo que recomiendo a todo el mundo. mucha poesía, novelas, traducciones. ¿Escribes poesía en inglés? La verdad es que no, poesía propia no la escribo en inglés. Me gusta traducirla, me encanta, es un trabajo muy difícil que me da muchísimos quebraderos de cabeza y muchas ganas de renunciar. Pero es cierto que en cuanto encuentras la palabra te sientes el amo del universo y es una sensación que me encanta y que creo que también me ayuda a desarrollar y a mejorar mi poesía y mi escritura. Al traducir una obra literaria, ¿cómo haces para mantener la esencia del autor? Pues mantener la esencia es muy complicado, como te decía antes, porque bueno, uno tiene que partir de ese respeto y de esa invisibilidad, ¿no? ¿Sabes lo que dicen? Que el traductor bueno es el invisible, el que no se nota que está. Y bueno, yo parto de ese respeto, entonces no me cuesta mantener esa esencia porque creo que es fundamental. Y cuando ataco un poema lo hago como traductora, no lo hago como poeta. Entonces es algo que tengo bastante claro desde el principio. ¿Cuál es tu canción perfecta para un viaje? Creo que las canciones perfectas para un viaje, o al menos a mí las que más me transportan, son las de los Beatles, que soy fan desde pequeñita y es una música que me encanta y para viajar creo que es un acierto seguro. ¿Qué pregunta no te han hecho nunca y te gustaría que te preguntaran? Pues no lo sé, la verdad, ¿qué pregunta me han hecho? No me han hecho y me gustaría, pues quizás algo más relacionado con otras cosas que creo que pueden tener importancia, como qué valores intento promover en mis redes sociales, por ejemplo, que intento aprovechar la influencia que puede tener lo que escribo para también compartir pues valores de como la adopción responsable de animales o llevar una vida sana, no sé, ese tipo de cosas. Y como pregunta final, nos gustaría saber tu respuesta a lo siguiente. Elvira, ¿dónde duermen los trenes? Los trenes duermen en los cuentos. A la mierda el conformismo. Yo no quiero ser recuerdo. Quiero ser tu amor imposible, tu dolor no correspondido, tu musa más puta, el nombre que escribas en todas las camas que no sean la mía, a quien maldigas en tus insomnios, a quien ames con esa rabia que solo da el odio. Yo no quiero que me digas que mueres por mí. Quiero hacerte vivir de amor, sobre todo cuando llores, que es cuando más viva eres. Yo no quiero que tu mundo se dé la vuelta cada vez que yo me marche. Quiero que darte la espalda solo signifique libertad para tus instintos más primarios. Yo no quiero quitarte las penas y condenarte. Quiero ser la única de la que dependa tu tristeza, porque esa sería la manera más egoísta y valiente de cuidar de ti. Yo no quiero hacerte daño. Quiero llenar tu cuerpo de heridas, para poder lamerte después, que no te cures, para que no te escueza. Yo no quiero dejar huella en tu vida, quiero ser tu camino, quiero que te pierdas, que te salgas, que te rebeles, que vayas a contracorriente, que no me elijas, pero que siempre regreses a mí para encontrarte. Yo no quiero prometerte, quiero darte, sin compromisos ni pactos, ponerte en la palma de la mano el deseo que caiga de tu boca, sin espera, ser tu aquí y ahora. Yo no quiero que me eches de menos, quiero que me pienses tanto que no sepas lo que es tenerme ausente. Yo no quiero ser tuya ni que tú seas mía, quiero que pudiendo ser con cualquiera nos resulte más fácil ser con nosotras. Yo no quiero quitarte el frío, quiero darte motivos para que cuando lo tengas pienses en mi cara y se te llene el pelo de flores. Yo no quiero viernes por la noche, quiero llenarte la semana entera de domingos y que pienses que todos los días son fiesta y están de oferta para ti. Yo no quiero tener que estar a tu lado para no faltarte. Quiero que cuando creas que no tienes nada te dejes caer y notes mis manos en tu espalda, sujetando los precipicios que te acechen. Te pongas de pie sobre los míos para bailar de puntillas en el cementerio y reírnos juntas de la muerte. Yo no quiero que me necesites. Quiero que cuentes conmigo hasta el infinito y que el más allá una tu casa y la mía. Yo no quiero hacerte feliz. Quiero darte mis lágrimas cuando quieras llorar, regalarte un espejo cuando pidas un motivo para sonreír, adelantarme al estallido de tus carcajadas cuando la risa invada tu pecho, invadirlo yo cuando la pena atore tus ojos. Yo no quiero que no me tengas miedo, quiero amar a tus monstruos para conseguir que ninguno lleve mi nombre. Yo no quiero que sueñes conmigo, quiero que me soples y me cumplas. Yo no quiero hacerte el amor, quiero deshacerte el desamor. Yo no quiero ser recuerdo, mi amor, quiero que me mires y adivines el futuro. Gracias. noche arriba los dos con luna llena. Yo me puse a llorar y tú reías. Tu desdén era un dios, las quejas mías, momentos y palomas en cadena. Noche abajo los dos cristal de pena, llorabas tú por ondas lejanías. Mi dolor era un grupo de agonías sobre tu débil corazón de arena. La aurora nos unió sobre la cama, las bocas puestas sobre el chorro helado de una sangre sin fin que se derrama. Y el sol entró por el balcón cerrado y el coral de la vida abrió su rama. Sobre mi corazón, amor tajado, sobre mi corazón, amor tajado. Siguiendo con el tema del día, tenemos hoy en directo, en vivo y en directo, a un escritor, dramaturgo, un perfil muy muy interesante que además viene de Almería, pero que ahora reside aquí en Madrid. Y es un placer para nosotras contar con él, porque lo hemos visto recitar y lo hemos visto actuar y es una persona muy interesante. Julio Béjar, ya está on. Preséntate, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien hallado. Muchísimas gracias por invitarme y por abrirme las puertas de vuestra casa. Tenemos muchas ganas de contar con una voz joven y también, sobre todo, del sur, de Almería. Nos gusta mucho hablar de gente que está en lugares que no son tan conocidos o tan predispuestos a la expansión cultural como puede ser Madrid, y saber que hay gente que hace verdadero arte fuera de la capital. Así que muchas gracias por venir y bienvenido. Vamos a preguntarte, vamos a hacerte una pequeña entrevista, que es la misma que la hemos realizado también a Elvira y que acabamos de oír hace unos instantes. Y la primera pregunta es muy simple. Dinos quién eres y dinos qué desayunas. Me llamaron Julio, mis padres, y soy un superviviente que intenta vivir de lo que hace con las palabras. Esta mañana que he desayunado, espérate que haga memoria. Esta mañana he desayunado, bueno, toda la mañana desayuno un vaso de agua caliente con limón. Y media hora después pues me tomo un café con tostada, aguacate, queso y un kiwi. Buen desayuno. Suena súper rico. El vaso no me convence, el vaso con limón, ¿eh? Lo veo duro. Así, de primera... Hombre, te levantas ya motivado. O sea, si eres capaz de hacer eso es que eres una persona que se levanta con energía. Nos hablabas un poco de que intentas sobrevivir con las palabras. ¿Dónde empieza Julio? ¿Dónde acaba Julio? ¿Y dónde empiezan tus palabras? Pues Julio empieza un 12 de octubre de 1987 en la ciudad de Almería, y el gusto por las palabras me viene un poco por la relación con mi padre y con mi abuela paterna. Toda la familia de mi padre es de Madrid. Lo que pasa es que mi padre vino en el año 68 a Almería a hacer el servicio militar y conoció pues una morena muy simpática en la playa, que era mi madre. Y se quedó en Almería. Pero a través de mi padre accedía a la historia de mi abuela, que es pues como la de gran parte de los españoles que nacieron en los años 20, de alguien que se cargó de sueño y de ilusión, en el caso de mi abuela relacionada con el teatro. Ella fue actriz en Madrid, formaba parte del cuadro artístico de, no me quiero equivocar, de la calle La Palma, ahora mismo hay una escuela de arte, pues ahí había antes, en los años 30, un cuadro artístico de actores y actrices que hacían teatro. Y a ella siempre le gustó el teatro, pero claro, vino la guerra y su sueño, como el de muchísima gente, pues se truncó, ¿no? Sin embargo, desde que era pequeño, mi abuela era como una cuentacuentos con piernas, ¿no? Tenía un grandísimo poder hipnótico para contarme cuentos, historias, se acordaba de las obras de teatro de Arniche que hacía en los años 30. Y como que ella me fue inoculando un poco ese amor por la palabra, por el diálogo, ese sabor por la dialéctica, ¿no? Y desde chiquitito he escrito poemas y obritas cortas de teatro hasta hoy. El poder de la palabra es sin duda fascinante, cómo logra transportarnos y cómo logra crearnos imágenes en nuestra cabeza que son verdaderamente únicas, como las que tú nos estabas contando de tu vida. ¿Cómo nacen tus palabras? ¿Cuál es el poder que tú les das a ellas o el que les quieres dar? Aristóteles decía que no solamente te definen tus palabras, sino también tus acciones. Y yo creo en la palabra que mueve sin duda a la acción, ¿no? También es quizá por ese motivo por el que no puedo entender el teatro sin la poesía y la poesía sin el verbo, ¿no? Sin la acción, sin la teatralidad. Y mis palabras nacen un poco de ahí, de ese movimiento, ¿no? Hace un tiempo tengo la costumbre de escribir andando. Me doy paseo y llevo un cuadernillo encima de la chaqueta y voy escribiendo, y como que el movimiento activa algo dentro de nosotros que nos lleva un poco hacia la palabra. Nos hablabas de teatro, queremos también preguntarte por cine, por poesía, por todas las ramas de la palabra. ¿Qué hay de todas ellas en ti y qué hay de ti en todas ellas? Intento aunar un poco el oficio con el amor a lo que hago, ¿no? La técnica es indisociable. No manejar o no querer aprender a manejar la técnica sería algo ingenuo. Entonces intento que haya una gran verdad, ¿no? Que haya una verdad interna o bucear en un ojo interno, pero ayudarme también de la técnica, ¿no? Entonces creo en un género híbrido. No creo en los géneros como compartimentos estancos y fronteras que no se puedan franquear de la una a la otra. Entonces intento que el teatro se imprima de por lo que tiene la poesía, ¿no? De ese misterio, de ese hueco, de esa neblina, de esa frontera nebulosa que tiene la poesía para acceder a lugares bastante inaccesibles. Y intento que el teatro se imprima de eso y que la poesía también se imprima de, no de tanta contemplación, sino de algo más activo, de algo más teatral, ¿no? Como artista de las palabras, quédate con una palabra que haya significado todo y nada para ti. La palabra con la que podrías definir a Julio. Uf. Una palabra, es que es como muy difícil, ¿no? Una palabra, no sé. Te diría la palabra sí. Me parece una tan sencilla y tan mágica. Sí, la palabra sí. Buena palabra. Sí, sí. No. Es que no me lo esperaba, me ha encantado. Nunca lo habría pensado, qué bien. Queríamos saber en qué proyecto estás trabajando ahora. Cuéntanos un poco por dónde van los tiros. Ahora mismo estoy inmerso en un proyecto un poco faraónico, pero que me tira desde muy dentro. Es un proyecto que estoy llevando junto a la bailarina y coreógrafa almeriense, por cierto, también, Olga Magaña, que está ahora mismo en Madrid trabajando con Mayumana, y se llama Patria Cenizas. Es un proyecto en el que quiero investigar sobre el desarraigo, sobre nuevos conceptos de patria hoy en día. Fíjate, ahora que estamos en este barrio tan, tan maravilloso como es el barrio de Lavapiés, un barrio donde hace poco leí que habían hecho un censo y había como 40 nacionalidades y dos personas que estaban domiciliadas en este barrio que eran apátridas, ¿no? O sea, hay dos apátridas en el barrio de Lavapiés y eso me gustó mucho, ¿no? Sobre todo también lo que ha pasado hace poco con esta historia de este ciudadano que ha fallecido de un ataque al corazón y demás, ¿no? Esta problemática. Bucear un poco en eso, bucear un poco también en mí, en mi experiencia como un español que se tiene que ir fuera de España a buscar trabajo, ¿no? En mi caso me fui a Francia a trabajar de profesor de español y que, bueno, y que le veo un poco las orejillas al lobo, ¿no? Que ni se siente de allí, ni se siente de aquí, que intenta, ¿no? Intenta hacer un poco como de las raíces algo mental, de algo que va contigo, de ir más allá de las fronteras, de por qué no sentirse español y senegalés y de Lavapiés, pero al mismo tiempo de Barcelona, y, ¿no? Un proyecto donde intentamos que el fondo, ese fondo sobre de dónde venimos, quiénes somos, de qué manera nos determina nuestro origen, el lugar de determinarnos, el lugar hacia el que vamos, intento que ese fondo esté en coherencia con la forma, ¿no? Entonces mezclamos la poesía con la danza, con el teatro, con las artes visuales, con la ficción teatral al mismo tiempo que con testimonio. Hay testimonio de compañeros míos de mi escuela que, bueno, pues han nacido en España pero tienen orígenes extranjeros. Hay una compañera que viene de China, Saite, otro compañero que viene de Zimbabue, Álvaro, otra compañera que viene de Bulgaria, Ivy, y mezclamos sus testimonios con la ficción teatral, con la poesía y con la danza. Entonces ahora mismo estoy en Patria Ceniza, sobre todo generando material en este momento. Qué bien, disculpad el sonido de fondo, son las cuestiones del directo, que nunca se sabe dónde va a venir el sonido. Suena a un proyecto muy interesante, muy bonito. Hablas de temas que ahora mismo están, que nos tocan a todos, que a todos nos hacen reflexionar y pensar sobre quiénes somos, ¿no? Y de dónde venimos y si es tan importante o hasta qué punto puede importar o no. Sí, sí, uno es de donde ha nacido, de donde pone su documento de identidad, o uno es de cada uno de los sitios donde ha vivido, de donde ha mamado una cultura, o simplemente de los sitios donde ha conocido a alguien, hasta qué punto ya existen las nacionalidades como tal con el mundo en el que vivimos. Bueno, Julio, te queríamos hacer una pregunta un poco especial y es, ¿qué pregunta te gustaría que te hicieran? Siempre que hacemos entrevistas es como que nos preguntan lo que el entrevistador quiere saber de nosotros o lo que pensamos que le puede interesar a nuestros oyentes, pero ¿qué pregunta te gustaría a ti, Julio, que te hiciéramos o hacerte a ti mismo? ¿Te tomas un café con nosotras? Mira, una buena pregunta. Y la podemos materializar, así que... ¿Sí? Genial, tiene respuesta. Sí. Bueno, siguiendo un poco con quizá la última pregunta que tiene en relación tanto con las palabras, luego nos vamos a salir un poco de aquí. Queríamos saber cuál es el último libro que te has leído. El último, como ahora mismo estoy completamente absorbido por la RESAT y por lo que estoy estudiando, por dramaturgia, el último que me he leído escrupulosamente, ayer terminé Seis personajes en busca de un autor, de Pirandello, que es una obra de teatro. Y bueno, como te comentaba María, ya nos vamos a salir un poco de tu faceta como autor. Queremos entrar un poco en los viajes que nos contabas y en la música, en cómo la música y la literatura van muchas veces hermanadas. Así que tú, como poeta y como escritor y como persona, ¿qué canción oirías en un viaje? Depende del viaje también. Desarrolla tu respuesta. Sí, hay un verso magnífico de Rubén Darío, que es un poeta del que no se habla, ¿no? Porque no está de moda o porque... Que es, ama tu ritmo y ritma tus acciones, ¿no? Cómo el ritmo va impreso en cada cosa que hacemos, en cada cosa que decimos, que... Pues depende del ritmo de ese viaje, ¿no? Si el ritmo de ese viaje fuera apresurado en metro, por ejemplo, en cada viaje en metro que hago por las mañanas, como siempre llego tarde a los sitios, intento ponerme un poco las pilas y escucho mucha música electrónica, por ejemplo, algún tema de Trent Moller, ¿no? Mohan, por ejemplo, que dura 7 minutos, que es exactamente el tiempo que hay entre la parada de metro y la escuela, esos 7 minutos. Si fuera un viaje sin prisa, por ejemplo, pues me pondría mucha canción de autor, me pondría mucha Bárbara, por ejemplo. Últimamente escucho mucho a Bárbara, la cantante francesa, Jacques Brel, Moustaki también. Depende del ritmo del viaje. Y para terminar, queremos saber qué piensas tú, qué crees, cómo puedes respondernos a dónde duermen los trenes, Julio. En la pecera. En la pecera. Pues nos quedamos con esta última respuesta y ahora vamos a escucharte a ti mismo recitar El usuario. Un día decides abrir un Facebook. Subes fotos de perfectos atardeceres en la playa, de suculentos desayunos sin gluten, de sonrisas perfectamente editadas, pero no es nada personal. Comienzas a consumir aburrimiento para afirmarte en lo que no eres, porque hay algo de ti en aquello que odias, porque hay algo de ti en aquello que amas. Te gusta parecer una persona sencilla, porque la complejidad suele enmascarar a los mediocres. Subes frases del tipo, no cuentes los días, haz que los días cuenten. O, el amor es lo único que aumenta cuando se reparte. Aprendiste que la verdadera felicidad reside en los pequeños detalles, esos maravillosos y pequeños detalles. Entonces, decides tirarte a tu profesor de yoga. Lo haces porque te estás buscando. Intentas encontrarte en cuentos de autoayuda con moralejas edulcoradas, en el drenaje de emociones, en la cirugía, las sinergias y los actos psicomágicos. Pero no es suficiente. Aún sigues sin encontrarte. Quieres alejarte de quien fuiste hasta ahora y decides ir a una casa perdida en la naturaleza. Pero lo primero que buscas es la conexión wifi. Comienzas a buscarte en internet para saber quién eres. Te buscas en perfectos atardeceres en la playa, en suculentos desayunos sin gluten, en sonrisas perfectamente editadas. Acabamos de escucharte, Julio, y ya nos despedimos de ti, pero no del programa. Queremos que sigas con nosotros aquí, que comentes, que te sientas como en casa y, por supuesto, me estoy liando con mis propias palabras. Estás, por supuesto, bienvenido a volver siempre que quieras, a colaborar y a participar cuando más te apetezca. Esta es tu casa. Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a ir a nuestra siguiente sección, que vamos a acabar ya de cerrar el tema del día. Y vamos a entrar en una sección que hemos denominado Tras los pasos de, que ya la conocéis desde hace bastante tiempo, en la que elegimos a algún personaje interesante por su actividad en redes o por su actividad en general que nos guste. Hoy he seleccionado a otro escritor, también almeriense, pero bueno, tenía pensado que era otro género distinto, pero en realidad llevamos también un rato hablando de teatro, así que vamos a hablar de otro dramaturgo que se llama Paco Becerra. Tiene una larga trayectoria en el mundo del teatro español, con obras como Venta quemada, Viaje a Tinspunkt o Dentro de la tierra. Sus textos han recorrido medio mundo, desde Hungría hasta Chile, y ganó el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de literatura dramática en el año 2009. Sigue escribiendo, actuando y dando clases por todas partes. Así que esto otra vez un ánimo a que todos vayamos al teatro lo antes posible. Thank you. Bueno, llegamos a nuestra sección de cine, hoy también enfocada a la literatura, como todo el programa. Y bueno, yo quiero mencionar una película muy relacionada con la literatura, pero no desde el punto de vista del autor, sino desde el punto de vista del librero, y es La librería de Isabel Coixet. Es una película muy reciente que ha arrasado en los Goya, pero que no ha visto demasiada gente. Es una película exquisita, muy delicada, y en la que habla de la locura que puede ser llegar a montar una librería, pero todo desde la perspectiva de Coixet, que siempre es maravillosa. Yo también he seleccionado una película, pero antes de decirla, vamos a preguntarle a Julio. Julio, ¿tú qué película nos recomendaría hoy? ¿Dentro de la literatura o fuera? ¿Qué película? ¿Cuál ha sido la última que he visto que me haya gustado? Tengo pendiente por ver El autor, de Martín Cuenca, que me han comentado que está muy bien. Y además me han dicho que hay una escena de karaoke, y yo soy muy fan de los karaoke. Pero de los karaoke ya muy tarde en la noche, ¿no? De los karaoke 3 de la mañana ahí. Sí, fíjate que es una de las que teníamos apuntadas como pendientes de ver también nosotras. O sea, que a lo mejor ese café se convierte en cine un día de estos. Podría ser, sí. Estoy de acuerdo. Película que os recomendaría, no sé. Déjame que piense, la última que he visto. Es que la última que vi era Abracadabra, de Berger. Y está bien, la recomiendo, sí, venga va, recomiendo Abracadabra de Berger. Bueno, Abracadabra de Berger, podríamos tirarnos un programa entero hablando de ella, intentando comprender la película y el subconsciente que hay detrás de ella, aunque como siempre Maribel Verdú y Antonio de la Torre hacen increíble lo increíble. ¿Y tú, María? Yo me he traído una película que raya el friquismo máximo, se llama El último tour. Es una película dirigida por James Ponsoldt en el año 2015 y se centra en la historia de una entrevista que duró 5 días entre un periodista de la Rolling Stone, David Lipsky, y David Foster Wallace, escritor norteamericano que se suicidó hace ya más de 10 años. Esta entrevista tuvo lugar al poco de salir publicada la gran novela de Wallace, La bruma infinita, un libro épico y revolucionario para su época, considerado como uno de los mejores de la literatura norteamericana de todo el siglo XX. Y como es sin duda uno de los libros que cambió mi vida, pues yo quiero recomendar esta película y por supuesto el libro, si sois capaces de enfrentaros, porque hay que tener paciencia y mucha energía. Y vamos a terminar la sección de cine con nuestro personaje de la semana. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué nos gusta? Llega nuestro personaje de la semana. Bueno, esta semana he elegido yo el personaje y me he ido a una, llámalo comedia, llámalo drama romántico, en el que he querido destacar la figura de su protagonista, Denma Morley. La película es One Day. Es una historia de amistad y amor entre un chico y una chica que se conocen en la universidad y nos va guiando a través de cómo ellos van evolucionando, cambiando, siempre el mismo día de cada año. Entonces, ¿por qué nos gusta el personaje de Emma? Porque no le sale todo bien a la primera. Es una graduada brillante, acaba la universidad con muy buenas notas en literatura, y ¿dónde la encontramos al siguiente año? Trabajando como camarera en una taberna mexicana, como nos pasaría a cualquier universitario de hoy en día. ¿Dónde la encontramos años después, cuando por fin le va bien en la vida, dando clases a niños de primaria, como le pasaría a cualquier persona que intente dedicarse a la escritura últimamente? Y ya al final de la película casi consigue ser escritora, consigue que le publiquen su novela y que sea un bestseller, así que vemos en ella un personaje que nunca se rinde, que siempre sigue luchando por lo que ella quiere y enfrentándose a una vida normal y no como nos muestran muchas veces en las películas, que a la gente le va todo siempre maravilloso y fantástico. Un momentazo de este personaje es cuando en su trabajo como camarera es capaz de decir de carrerilla todos los tipos de tortillas que hay y que las diferencia, que si tacos, que si burritos, que si chimichanga, y sobre todo la mezcla de hastío y sorna que son características de ella y que hace que nos enamoremos del personaje a lo largo de toda la película. Y bueno, no soy muy amiga del spoiler gratuito, pero hoy en qué no queremos que le pase al personaje es algo demasiado evidente para los que hayan visto la película, así que para no decir demasiado diré simplemente que no queremos que monte en bici. Thank you.

Y me he traído un poema de Ángel Valente, ya que estamos hablando de Almería. Un poema que se llama Ceniza, que dice: cruzo un desierto y su secreta desolación sin nombre. El corazón tiene la sequedad de la piedra y los estallidos nocturnos de su materia o de su nada. Hay una luz remota, sin embargo, y sé que no estoy solo. Aunque después de tanto y tanto no haya ni un solo pensamiento capaz contra la muerte, no estoy solo. Toco esta mano al fin que comparte mi vida y en ella me confirmo y tiento cuanto amo, lo levanto hacia el cielo y aunque sea ceniza lo proclamo, ceniza. Aunque sea ceniza cuanto tenga hasta ahora, cuanto se me ha tendido a modo de esperanza. Muchísimas gracias por tus palabras, Julio. Qué bonita manera de cerrar el programa de hoy. Sí, la verdad que sí, que un cierre espectacular. Queremos recordar a nuestros oyentes que podéis escuchar el programa a partir de mañana en la web de Radio ELA, radioela.org, también en nuestro canal de iVoox, El Segundo Plato, y para saber todas las noticias de nuestro programa podéis seguirnos en Twitter, @elplato2, podéis comentarnos, retuitearnos, darnos likes, todo lo que queráis, pero en cualquier caso, seguidnos, que ahí estaremos. Nosotras volvemos en 2 semanas con más, seguramente no tan profundo, pero esperemos que en la misma línea. Así que aquí nos despedimos con un poco de música. Un abrazo para todos. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares, y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va pestando la tierra. En todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan, cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta, donde hay vino beben vino, donde no hay vino agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra.